Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. Empezamos un nuevo podcast y esta vez os traigo un invitado que nos va a hablar de ejercicio, de deporte y nos va a hablar de, bueno, básicamente de mantenerse en forma mientras viajamos por el mundo. El invitado de hoy es Beto, de Beto Pura Vida. Hola, Beto. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Beto es un entrenador personal certificado y es un amante del deporte, de la nutrición y sobre todo de la buena vida, ¿no, Alberto? Hombre, totalmente, absolutamente. Lo importante siempre es llevar tu cuerpo, tenerlo, hacer tu deporte semanalmente y llevar una alimentación lo más saludable posible dentro de lo que tu estilo de vida te lo permita. Totalmente, y además cuando viajamos es como algo que dejamos un poquito de lado, ¿no? Porque parece que al andar y al moverse de un lugar a otro, pero y que a veces también es complicado, ¿no? Porque dices, oye, pues no me puedo apuntar a un gimnasio, no puedo tener una rutina tan clara, pues un día estoy en un lugar, un día en otro, ¿correcto? Sí, eso es verdad. O sea, el hombre por naturaleza estamos acostumbrados a ponernos excusas para no realizar las cosas y nos da pereza muchas veces mover el culo, ¿no? Pero yo pienso que si uno se plantea un objetivo o está feliz con lo que está haciendo, una vez que, o sea, no tiene por qué dejar de hacer deporte en épocas como en Navidad o en épocas como son los viajes, ¿no? Son periodos cortos en los que puedes reducir tu rutina, pero puedes hacer otro tipo de rutina más fácil y que no te canse tanto y puedas llevar tu viaje y disfrutar de los viajes perfectamente al mismo tiempo que haces ejercicio. Sí, bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Porque al final, pues, evidentemente estás viajando y sea por corto, sea por largo tiempo, da igual. El hecho que tienes que estar cambiando de lugar, que te tienes que estar adaptando a la comida de cada lugar, pues a veces, y que en el mismo viaje, pues, los caprichos típicos del viaje, ¿no? De comer algo sí, que hombre, quieres probar nuevo. Está claro. ¿No? Está claro, está claro. Un heladito, un postre, nunca le viene mal, un bizcocho, nunca le viene nada mal a nadie. Lo único es eso, es saber introducirlo en tu dieta, saber que estás de vacaciones, que tienes que disfrutar, pero con medida, está claro. Y luego con el tema que comentas de deporte, sacar tiempo, es cuestión de organizarse. El día tiene muchas horas, las semanas son largas, aunque a veces por falta de organización no lo veamos. Pero podemos hacer media hora tres veces a la semana en un viaje perfectamente. Podemos hacerlo en la mañana, podemos hacerlo en la tarde. Es buscar un hueco. Entonces, bueno, supongo que sí, ¿no? Pero tú consideras que es posible mantenerse en forma mientras viajamos, ¿no? Sí, por supuesto que es posible. Además, es más fácil de lo que parece. O sea, para mantenerse en forma, que no es lo mismo que ganar una forma física, mantenerse en forma es cuando tú ya tienes un estado físico, tienes un nivel. Con realizar ejercicio de fuerza varias veces a la semana durante el viaje es suficiente. O sea, con que hicieras 2 o 3 días a la semana una buena rutina programada en tu viaje sería suficiente para mantenerte en forma. O sea, que es más fácil de lo que parece. Claro, a veces tenemos esa idea, ¿no? Parece que para mantenerse en forma o para hacer deporte hay que hacerlo los 7 días de la semana. Y Para a veces nada. con 3, 4 ya valdría, ¿no? Sí, por supuesto. Es más, mentalmente las personas intentamos siempre, tenemos el todo o nada. O sea, estoy en forma y hago 7 días a la semana, 2 horas de gimnasio o 2 horas de ejercicio intenso hasta morir. Lo cual luego al día siguiente no me puedo mover por las agujetas que tengo y lo abandono. O no hago nada y me quedo viendo Netflix. No es ni una ni la otra. Al final es llegar a un punto medio en el que se adecue a tu estilo de vida o al momento en el que estás, ya sea un viaje, una época mala, una época buena de tu vida, y realizar ese ejercicio, tener una constancia, ir paso a paso, ir hacia adelante siempre. Hay momentos en los que vas a avanzar más rápido y momentos en los que vas a avanzar menos. Entonces, las vacaciones o lo que es estar de viaje, pienso que es un momento en el que tienes que dedicarle mucho tiempo a disfrutar, pero no puedes descuidar el cuerpo. Bueno, cuidar el cuerpo en parte es disfrutar, ¿no? Porque al final Claro, también, te vas a también. tener que mover, te vas a tener que ir. Y oye, y no hablemos de cuando alguien proponga como plan, pues subir a una montaña, Por irse supuesto. a surfear. No sé, se me ocurren varias opciones, ¿no? Yo qué sé. Sí. A ver, estar en forma, hacer ejercicio, no meterse en una sala de musculación y ponerte delante del espejo a levantar peso a lo loco. Al fin y al cabo, cuando estás viajando, puedes hacer muchas actividades al aire libre que son ejercicio físico. O sea, como tú bien dices, puedes surfear si estás en un sitio de playa que te lo permite, puedes escalar montaña, puedes hacer trekking o incluso puedes ir a clases de baile o cualquier cosa así, que te permita estar activo, tener una actividad, un diario de ejercicio y ya está. No tienes por qué ir a una sala de musculación. A todo esto también cuando viajas normalmente andamos mucho para visitar y para conocer. Eso también es ejercicio físico. O sea que no hay por qué meterse y hacer gimnasio que todos pensamos que es ejercicio. No, ya. Totalmente. Bueno, y luego, si habláramos a nivel de nutrición, y también, claro, adaptándola un poquito a cada país, ¿no? Y a cada lugar al que llegamos, porque a veces, oye, pues, yo qué sé, irse a comer fuera no siempre es saludable, ¿no? Me acuerdo yo viviendo ahí en el medio del desierto en Australia, pues todo era fritanga. Y luego está el otro aspecto, ¿no? Porque a veces pues, no, nos creemos que solo con correr o con hacer deporte nos mantenemos en forma. Y muchas veces tiene que ver la alimentación y la nutrición. Y la alimentación es una cosa que además varía mucho en el viaje, ¿no? Pues la cantidad de comida que comemos, es muy, muy difícil llevar un control de las horas, ¿no? Como se puede llevar en una rutina, digamos, más, digamos, del día a día, ¿no? Sí, hombre, totalmente. A ver, no es lo mismo tener tu rutina diaria en la que tienes todo controlado a salir de tu zona de confort y encontrarte con productos nuevos, con restaurantes nuevos y con una oferta totalmente distinta. Pero la alimentación, o sea, el alimento, si lo piensas, no deja de ser lo mismo en todos sitios. O sea, patata, puedes encontrar un buen carbohidrato como es la patata y el arroz en cualquier lugar, puedes encontrar pollo, ternera, huevos, atún en cualquier lugar. Entonces, lo único es saber elegir unas buenas fuentes de alimentos, que se los vas a encontrar en todos sitios en mayor o menor cantidad, y saber rechazar otras cosas como, a ver, nadie te va a quitar el gusto de comerte una hamburguesa con unas patatas fritas en algún sitio que a ti te guste y que te apetezca porque estás de viaje y para eso estás trabajando todo el año, para disfrutar. Pero bueno, hay que ser consciente muchas veces y saber elegir de, bueno, a lo mejor como podemos comentar, los británicos comen muchos fish and chips y mucha fritanga, pues a la hora de elegir una hamburguesa podemos elegir una hamburguesa en la que tenga salsas más naturales, como puede ser el guacamole y tenga como fuente de proteína el pollo, en vez de elegir un alioli alto en cargas. O sea, alto en grasas saturadas con un pescado frito, ¿no? O sea, tiene esas dos opciones de hamburguesa y tú tienes que ser consciente y elegir pues la que es más saludable en ese aspecto. Entonces, yo pienso que sí, que la nutrición es algo importante, pero que en el viaje también se puede tener en cuenta y puedes seguir disfrutando de ella igualmente eligiendo saludable. Totalmente. Y bueno, y que hay países y lugares que te lo pondrán más fácil y más complicado, pues la comida asiática, quitando del pollo frito, ¿no? Cosa que se puede Claro. escapar muy fácilmente, en general es bastante saludable y solo hace falta pues ver los cuerpos de la gente en Asia, en general son delgaditos, ¿no? Y pues ya quitándose el pan de encima. cosa que Sí, naces sí, hacer sí sí. o sí, ya ganas un montón, ¿no? Sí, hombre, por ejemplo, en el aspecto de Asia, para mí sí es verdad que por un lado comen muy saludable porque utilizan muchas especias, no son de utilizar a lo mejor tanta salsa, o las salsas no son tan calóricas. Y luego utilizan muchas frutas, muchas verduras, eso está muy bien, todo muy fresco, está buenísimo. Pero para mí lo único que diría que falla, por ejemplo, en el aspecto de Asia es un poco la base proteica, porque utilizan mucho carbohidrato, utilizan mucho lo que es arroz, mucho fideo, Noodles, mucha sí. pasta. Entonces, creo que tiene mucha carga de carbohidrato, pero aún así, yo diría que es una buena alimentación y está muy bien para estar de viaje. Hay muchas opciones, te ofrece muchas opciones Asia para comer bien. Bueno, yo en eso también estoy de acuerdo, ¿eh? Quizá hay mucho carbohidrato, ¿no? En Asia, pero bueno, un poquito es esa idea que dependiendo de dónde estamos, pues cuando Claro. hagamos el podcast sobre alimentación en Australia, ¿no? Que hablábamos, pues en Australia las facilidades para elegir alimentos, ya solo con las calificaciones del gobierno de 1 a 5 estrellas, según el aporte nutricional de la comida, y con un par de cosas más, ya está, pues como mucho más fácil, ¿no? Sí, hombre, está claro que para el que tiene conocimientos nulos de nutrición y de alimentos, lo que ofrece el Estado con el Healthy Star Rating este, que te pone estrellitas por el nivel de calidad, está muy bien para orientarse. Pero una vez que ya llega, sí es cierto que cuando una vez llega a tener un nivel de nutrición, empieza a haber ciertos agujeros, ciertos fallos a esa estrella. Pero bueno, para empezar, no Bueno, está nada mal como orientación. obviamente, ¿no? Al final también es un poquito orientativo Claro. y un poquito general, ¿no? Generalista. Bueno, vamos un poquito, Alberto, que hablábamos del cómo, cuándo, qué ejercicios hacer. Vamos a un poquito a la práctica, ¿no? Porque hemos hablado de que es posible Vamos hacer allá. deporte. Y de los recursos que existen a nuestro alrededor a nivel pues alimenticio y a nivel de deporte, pero ¿dónde puede la gente hacer deporte, en qué momento mientras viaja? Pues mira, la pregunta de dónde, para mí es muy fácil, en cualquier lugar. O sea, el dónde es simplemente una excusa, el buscar ese no de no puedo hacerlo. Cualquier lugar te vale. Yo he estado viajando y he hecho ejercicio en habitaciones de hotel, he hecho en parques. Estos últimos meses que he estado viajando por la costa australiana, he hecho ejercicio en casi todas las playas. Tú no sabes o sea, lo bueno, la sensación que te transmite trabajar, o sea, trabajar, hacer ejercicio en el exterior y sentir esa conexión con la naturaleza a la vez que te estás a la vez que te ejercitas. Y igual, gente que trabaja y tiene que dormir y tiene que pasar noche en habitaciones de hotel, como yo he pasado otros años, también puede hacerlo. O sea, el cuerpo lo lleva uno encima y muchas veces solo necesitas tener tu propio cuerpo para hacer ejercicios con tu propio peso, no necesitas nada más. Muchas veces te puede ayudar de una silla, de una mesa, de unas botellas de agua. Hay mil opciones para el dónde. O sea, eso para mí, ya te digo, es una excusa. Puedes hacerlo en cualquier lugar. Lo único que necesitas es tener un poco de imaginación o un poco de apoyo, sobre todo. Para eso muchas veces estamos personas como yo, que te ayudan a aprender y a usar los objetos y el equipo que tienes a tu alrededor para desarrollar esa imaginación de ejercicio, para realizar deporte en cualquier lugar. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo. De hecho, me acuerdo siguiendo uno de los planes que hiciste en tu Instagram, ¿no? Que es beto.puravida. ¿Me lo digo correctamente? Sí, Beto punto pura vida. Que me acuerdo el Beto Reto que hiciste para antes de Navidad, pues bueno, seguir los ejercicios desde dentro de mi casa en Australia, porque afuera estábamos a 45 grados, a 50, y realmente era imposible salir Imposible a la calle. respirar. Bueno, a ver, te podías levantar pronto o ir a las últimas horas de la tarde como a un laguito que había. Pero bueno, resultaba que cuando a mí más me apetecía de hacer deporte, pues era sobre el mediodía, la una, y bueno, siguiendo pues tu programa de ejercicios para esa época del año, pues hacía ejercicios en casa sin ningún problema, fresquito y oye, Claro. totalmente. Así que bueno, el dónde, como tú dices, no puede ser una excusa. Claro. En cualquier sitio vale. Correcto. Entonces, vamos a hablar del cómo, ¿no? O qué materiales usamos o qué. Porque tú eres especialista en bandas elásticas y la verdad que yo también las desconocía hasta que bueno, te conocí a ti y empecé a seguir pues tu Instagram y todo tu proyecto. Pero se pueden hacer muchos ejercicios y bueno, se puede prácticamente desechar todos los gimnasios solo Sí. con cuatro bandas. Sí. Yo me especialicé en las bandas de resistencia porque me di cuenta que al final es como llevar un gimnasio en tu mochila. O sea, no pesa nada y son súper versátiles y la puedes llevar a cualquier lugar, la puedes facturar sin problema y puedes hacer ejercicio, yo te digo, hasta donde te dé la imaginación. O sea, todos los ejercicios que se pueden realizar en un gimnasio con pesos libres y con máquinas de musculación se pueden realizar con bandas. Y no hay problemas de fuerza, no hay problemas de repeticiones, porque a mí la gente me dice, ya, pero es que una banda no es como una mancuerna. Es que pesa menos, es que tengo que hacer muchas repeticiones. Al fin y al cabo, lo que importa para que, por ejemplo, en este caso, ganar hipertrofia, ganar masa muscular, lo que necesita es darle una tensión muscular mínima al músculo para que se active y pueda crecer. Entonces, eso lo podemos conseguir con la tensión de las bandas de resistencia, que tenemos diferentes niveles y podemos variar tanto el volumen como las repeticiones, la intensidad y todo. O sea que no hay problema ninguno para trabajar con bandas. Y ya te digo, son comodísimas, las puedes llevar a cualquier lado y una vez las pagas, no tienes que volver a pagar nunca más mensualmente como se paga en un gimnasio. Eso también es verdad. Y una vez te pones a inventar, pues cada vez te salen más ideas, ¿no? Y más, al final parece que al principio que con una banda elástica, pues puedes hacer cuatro ejercicios de piernas, pero una vez te pones a crear y te pones a aprender ejercicios, Bueno, bueno, te dejas correr vuelves la loco. imaginación. Ya te digo, te pones a hacer combo con una goma elástica y cuando te das cuenta está hecho polvo. Y que me diga a mí alguien que con una banda de resistencia no trabaja o ha hecho una rutina y no se ha cansado. Eso es porque a lo mejor no ha hecho una rutina adecuada o no sabe utilizarla de la manera adecuada, que también puede pasar, ¿no? Porque falta la técnica. Obviamente no es lo mismo agarrar una banda de resistencia que agarrar una mancuerna o una máquina que viene guiada. Entonces, diferente. Pero es totalmente funcional y ya te digo, es comodidad 100% para cuando estamos de viaje. Pues sí, no, hombre. A veces también este es un poquito el problema, ¿no? Que a mí también me pasaba cuando viajaba, que irse a correr es muy fácil. Incluso, pues, yo qué sé, ponerse a nadar, ¿no? Yo me ponía a nadar, pues, cuando estaba en una playa paradisíaca, pues me ponía a nadar. Un día casi, me acuerdo ahí en una isla de Camboya, que me puse a cruzar de una isla a la otra nadando y resulta que no estaba tan cerca como parecía y acabé sufriendo. Pero bueno, quitando eso, al final, pues correr, nadar y tal, está muy bien, pero pues a veces también te apetece cambiar y bueno, y hacer otro tipo de ejercicios, hacer musculación, que de lo que hablábamos, ¿no? Porque a veces también corriendo, nadando muy bien, pero musculación no se hace. Claro. Yo para algo muy importante y que en los últimos años está más de moda y que las investigaciones han dado como resultado que los entrenamientos de fuerza son mucho más beneficiosos que a lo que estábamos acostumbrados antes, que siempre decíamos haz cardio, sal a correr o ponte la cinta eléctrica en la cinta elíptica 5 horas al día y te va a quedar genial. se ha demostrado que como te digo, los entrenamientos de fuerza son mucho más beneficiosos y tanto o sea, a nivel de salud general, tanto a nivel muscular como esquelético, como anímico, psicológico. O sea, al final de todo, abarca todo el cuerpo, te hace sentir mucho mejor. Y tiene muchos mejores resultados, incluso a la hora de pérdida de grasa, que si solo llevásemos a cabo cardio. No, totalmente. Bueno, el cardio al final tampoco, pues no te define el cuerpo, no te... A ver, al final te podrá hacer unas piernas muy resistentes o una espalda muy resistente, ¿no? Pero bueno, también la gracia está en saberlo combinar, ¿no? Sí, yo, a ver, para mí una rutina buena tiene que basarse en entrenamiento de fuerza, tanto para hombres como para mujeres. Digo esto porque las mujeres ahora, afortunadamente, estamos tendiendo a que la mujer también empiece a hacer entrenamiento de fuerza, pero antes lo tenían como demonizado, porque pensaban que se iban a poner como Arnold Schwarzenegger. Y es imposible por la progesterona y testosterona que ellas carecen. Pero pues son diferentes niveles entre hombres y mujeres. Pero sí pienso que un buen entrenamiento tiene que estar basado en entrenamiento de fuerza y luego tener una pequeña parte de cardio. Para quemar esas calorías extra, para ganar ese fondo de resistencia y para trabajar de diferente forma las fibras musculares. Vale. Pues me parece muy interesante. Y oye, pues así un poquito después de todo el podcast, háblame un poquito también de tu plan de entrenamiento y de que, bueno, la gente que esté viajando, ¿no? Y diga, oye, pues a mí me parece bien, pero necesito organizar el trabajo deportivo durante mi viaje de una manera concreta para mi cuerpo. ¿Cómo puede seguir tu programa? ¿Cómo puede contactar contigo? Háblame un poquito de todo eso. Pues bueno, conmigo la forma más fácil de contactar es a través de Instagram, que como ya hemos hablado es @beto.puravida. Y también si lo necesitas se podría contactar por medio a través de ti. Y actualmente estoy trabajando en la página web, que espero tenerla en los próximos meses funcionando, que se llamará también betotrainer.com, si todo va bien. Y bueno, la forma en la que yo trabajo es, yo trabajo a partir de un programa personalizado que tiene una duración de unas 16 semanas, ¿vale? En lo que yo primero lo que hago es trabajar un cuestionario con la persona para basarme en las necesidades del cliente y el estilo de vida que él lleva. Porque lo más importante, una vez yo conozco eso, es crear una rutina, tanto de entrenamiento como de alimentación. Que crea adherencia en el cliente. ¿Qué es que crea adherencia? Que este cliente cumpla con el programa y persista para conseguir el objetivo de salud que nos hemos marcado. Porque muchas veces, normalmente nos marcamos objetivos que no son reales y lo que nos crea es frustración y abandono. Entonces, para mí es muy importante saber las necesidades reales del cliente y crear un plan que se adhiera a él bien. ¿Vale? Entonces, lo que yo espero es que al final a medida que avanza el programa, va a aprender a elegir bien los alimentos, qué puede, qué debe comer en cada momento. No hay ningún alimento malo, todos son aceptables, todos son comestibles. Lo único que hay que saber en qué cantidad y cuándo y cómo se pueden comer, ¿vale? Y luego también aprenderá a realizar ejercicios adecuadamente y una gran variedad de ejercicios para que al final de las 16 semanas que esté trabajando conmigo pueda llevar lo que es una pura vida de salud y disfrute a nivel nutricional y de ejercicio por sí solo. Ese es mi programa básico. Luego, si está viajando, dependiendo de la duración del viaje, podemos adaptar con tarifas especiales, podemos adaptar un programa personalizado, porque claro, no puedo tener un programa fijo, porque cada persona, como hemos hablado, viaja de diferentes formas, viaja a lugares distintos, tiene diferentes tempos de viaje y luego la duración del viaje es diferente. Entonces necesita un programa más personalizado. Totalmente. Bueno, al final lo más importante, ¿no? Es que cada uno en su estilo de vida, ¿no? sepa adecuar pues los ejercicios, los tiempos de para hacer ejercicio y sobre todo la alimentación, que al final es el día a día de cada persona, ¿no? Claro, tú sabes lo que pasa, Will, en este aspecto, que todos buscan el alimento perfecto, el ejercicio más efectivo, y eso no existe. O sea, eso ha demostrado la ciencia que eso no existe. El más efectivo para cada persona es el que mejor se adecua a su estilo de vida y a su ritmo de vida y a sus gustos. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir, mira, pues, yo qué sé, la sentadilla de sumo es la mejor porque bla, bla, bla. Pero tú cuando la haces te duelen las rodillas o te molesta o no te gusta el ejercicio porque te aburre, te incomoda. Y hay ejercicios que son parecidos, que van a trabajar al mismo nivel muscularmente y a ti te gustan, te es más fácil, te permite evolucionar más rápido y demás. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es llegar a ese punto en el que el cliente, la persona, aprenda tal variedad de ejercicio que él sepa elegir cuál le gusta, cuál no y cuál debe realizar en un momento o en otro, dependiendo, por ejemplo, de su cansancio, del lugar en el que esté y del equipo que tenga alrededor. Pues me parece completísimo de todo lo que hemos hablado hoy y si te parece bien, te emplazo para otro podcast para hablar de nutrición mientras viajamos por Australia, ¿no? Hombre, eso está hecho, que ahí hay para hablar un rato también. Pues perfecto. Muchas gracias, Beto, por bueno, charlar conmigo en Viajando sin Planes. Y hasta el próximo podcast. Nada, a ti por invitarme y te espero en el próximo podcast, que sea pronto. Y para todos aquellos que le queráis seguir, ya lo hemos hablado, pero ya lo sabéis, arroba beto.puravida. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esto ha sido Viajando sin Planes. Soy Will Luna y me ha acompañado Beto. Hasta luego.